Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos en Asignatura Pendiente, el programa que semana a semana nos permite comunicarnos con ustedes. Y bueno, acá estamos con los chicos del CPU Batán. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Audiencia. Bueno, como todo el mundo sabe, y seguimos un poco la línea de los medios, las líneas fuertes que tienen que ver un poco con esto de las penas perpetuas, los temas que generan debate en los políticos para, de alguna manera, traer adeptos, ¿no?, a sus reductos. Y bueno, Roberto Carles es uno de los destacados abogados que el gobierno kirchnerista lo ha marcado, y se han aprobado los pliegos para que pasara a legisladores y se votara la posibilidad de que sea quien ocupe el lugar de Eugenio Zaffaroni. Pero no nos vamos a quedar con este comentario, sino con el que hace a la vida nuestra, ¿no?, que tiene que ver con la pena perpetua, con las penas capitales. Lo que él sostiene, ¿no?, es una persona que ha generado un debate, pero él, juntamente con quien lo apoya, en este caso que es el Papa Francisco, han instalado un debate público donde ellos sostienen que la pena perpetua es inhumana y tendría que abolirse. Nosotros acá nos encontramos con, bueno, Oscar, que es un integrante de la comunidad que tiene una pena perpetua. Él va a saber expresar qué se siente, cómo se lleva, cómo se vive. Y también tenemos un nuevo integrante que es Lucas, en este caso él es de Capital, pero bueno, con un convenio esos que tiene federal con provincia, bueno, después de haber recorrido una cierta cantidad de penales, está en Batán. Y hoy integra nuestra comunidad y nos llamó la atención de la pena numérica que también ha impuesto, ¿no? 46 años, 6 meses y 3 días, para ser más exacto. Bueno, muchachos, este es el tema. Acá estamos, y quien les habla también tiene una pena bastante considerable que es numéricamente inhumana. Pero bueno, este es el tema, los instalamos y acá estamos. ¿Qué se siente, no?, cuando un juez en un recinto te condena, ¿no?, algo que uno tal vez, en mi caso, yo no estaba preparado. Mira, yo te diría que mi opinión respecto al tema que estás planteando se ve más que claro, ¿no?, que uno realmente no está acá por la culpa de uno mismo, pero yo te digo, en sí, el tema mío fueron 46 años, 6 meses y 3 días que debatieron en un juicio conmigo, pero también anterior a eso tuve que pasar por una serie de sesiones que realmente son cosas que los jueces tienen que evaluar realmente para que uno se encuentre delante de ellos, ¿no?, como para decir, bueno, sí, este sujeto está como para que pueda cumplir esa cantidad de años por la cual se lo va a condenarlo, por la causa por la que fuese que esté, ¿no? Y yo pasé por varias sesiones de psicología, fui a pericias y dieron positivo. Cuando que en sí, en mi caso, yo estuve utilizando algo que me estuvo jugando en contra, que fue una estrategia de defensa con mi abogado, que fue el querer que mi causa sea regulada, la pena, o sea, yo pueda encontrar una salida más pronto por lo que había hecho. Entonces agarré y recurrí al abogado, y el abogado me llevó a que usemos la estrategia de que me haga pasar por loco en un momento de mi vida, y fue una cosa que no me sirvió para bien, porque al darme cuenta y encontrarme con la realidad de todo esto, me di cuenta de que no iba a servir de nada hacer lo que estaba haciendo o querer utilizar ese método para zafar del problema en el que me había metido, que era bastante grave. Así fue que, bueno, fui al juzgado y pude hablar del tema mío tomando conocimiento del asunto dentro de la unidad en la que me encontraba. Y tuve el conocimiento de gente que está metida en el tema del estudio, gente que está metida en el tema de la justicia, de saber temas de causa y esas cosas, y fueron los que me dieron a mí el conocimiento para que yo pueda confrontar mi problema, mi situación, con medios propios. Y fue que así que también me pude ir a ir defendiendo, desarrollando, o sea, mi manera de manejarme en un juzgado no fue como las que se manejan hoy en día, como las que se están manejando hoy en día, los chicos que vienen privados de su libertad, sino que fui y me defendí a mi manera, expresando la realidad mía, siendo sincero, contando mi verdad, porque lo que más me estaba dejando, como decimos acá en Cana, era el cerrarme en mí mismo, mantener el silencio de yo otorgo, callo, no abro mi boca, no voy a contar lo que hice, porque esto me va a dejar más en Cana. Y la realidad fue otra, en realidad. La sinceridad me llevó a que se me abran puertas, y hoy en día pude confrontar todos estos años que llevo dentro de las cárceles, así como me ven, como se me encuentra a mí, bien psicológicamente. Cada día me estoy tratando de capacitar un poco más a través del estudio. Aprovecho el tiempo acá adentro. Si bien la condena es bastante alta, ¿no te ha quitado la esperanza de seguir encauzando por algún lugar? A mí me parece que por más que el delito que cada uno haya cometido, después de una serie de cantidad de años, me parece que la persona no es la misma. Oscar. Bueno, yo con respecto a mi caso personal, estoy con una prisión perpetua, le llevo ya próximo a cumplir 8 años, y en realidad mi pensamiento sobre eso es que es una pena de muerte en vida, porque darle una prisión perpetua, una reclusión perpetua, es inhumano, porque la persona no tiene un parámetro, no tiene una proyección a futuro de poder decir, bueno, le llevo tanto tiempo y me faltan tantos años para poder tener una salida. Me parece que es anticonstitucional, había que abolirla. Y también hay que tener en cuenta que cómo puede llegar a salir una persona, un interno, con una perpetua hacia la sociedad. ¿Cómo va a ser devuelto ese interno a la sociedad? Yo pienso que con mucho resentimiento, con mucho odio hacia la sociedad misma. Esa es la realidad, porque esto no resocializa a nadie. Entonces, me parece que no hay límites en una prisión perpetua, no hay un margen numérico para decir que puedo llegar a tener una salida dentro de tanto tiempo. Y me parece que eso es algo que habría que analizarlo, aquellos que tienen poder de decisión y poder cambiar esta situación, porque me parece que no se sale bien a la sociedad con 20, 25, 30 años, 40 años, ¿cuánto tengo que estar? ¿Quién me puede decir a mí? Te doy a criterio del juez, y cuando el juez quiera y le parezca conveniente, mirar a una salida. Y por otro lado, las condiciones que se encuentran los penales. Eso es algo que, bueno, por ahí Lucas, que pudo recorrer más lugares, nos va a poder explayar un poquito más, pero en lo que respecta a la cuestión edilicia, eso tiene que ver un poco como que se suma una tortura más, las condiciones que tenemos que vivir, sumada la propia pena, ¿verdad? Agrava más la situación de detención de todos los presos. Esa es la realidad, porque sufrimos carencia de atención médica, de insumos, tenemos problemas con la alimentación, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con cloacas, y encima tenemos que aguantar muchas veces la represión del servicio penitenciario. cuando nos mandan a buzones por una falta leve. Ellos son amos y señores, manejan los penales como si fueran dueños de estancia, son los terratenientes y nosotros somos los esclavos. Y me parece que después de 30 años de democracia es algo que ya se tendría que haber reestructurado, porque el servicio penitenciario y este sistema no resocializa a nadie. Y si hablamos de reparación de pena, yo pienso que de esta manera nunca vamos a reparar el daño que hemos ocasionado a la sociedad. En tu caso, Lucas, que estuviste en otros penales, por ahí podés explayarnos un poquito más, por ahí es un tema de batán nada más. Sí, mira, yo te diría que en ese tema puede ser como es también que es Batán, la unidad 15 es un penal ya viejo, es un penal grande en el conocimiento que tengo yo a nivel cárceles. Hay otras unidades que son nuevas, modernas, más chicas, son diferentes los ambientes en los que viven, pero también hay sus incomodidades, porque he pasado por lugares que son lo que se le dice alcaldía, y también son para presos procesados, y hay lugares que son celdas de 4 personas, y yo llegué a convivir, que es la unidad, ponerle la unidad 49 de Junín, en un lugar que era para 4 personas, éramos 12 metidos ahí adentro, y con la puerta cerrada casi todo el día, tenían una hora de patio y una hora de lo que se le dice el desengome a la noche, por día. Y eso ya creo que es un tema bastante considerado para este tema. Sí, yo quiero dejar en claro también lo que estábamos hablando, es que, bueno, llevo 6 meses de detención nada más, pero bueno, he estado 3 años detenido hace 10 años atrás más o menos, y bueno, que la cárcel sigue, digamos, yo he tenido un problema de adicción y pedí una ayuda y no me atiende ni un psicólogo, ni un psiquiatra, no. Gracias a Dios no estoy consumiendo nada, me siento bien. Bueno, estoy viniendo acá al centro de este comunitario de la pastoral, ¿no? Pero quiero decir que no hay. Me atendieron en la unidad 44, la jueza de garantía, ahora estoy con el tribunal 4, pero y me dijeron que me iban a atender, y me iban a atender esos 6 meses, y no hay. ¿Cómo les puedo decir? No. Como decimos que no está. No tiene un progreso esto, tenés una adicción o tenés problemas, no hay gente que me preguntaron, me recibieron acá, llevo 4 meses en la 44, hace 2 meses me atendió la junta y me iban a hacer un tratamiento para hablar, que me hace bien con un psicólogo o algo, y no me llaman, para nada. Bueno, estamos muy acostumbrados a que pase, que no hay seguimiento, un acompañamiento en la progresividad. Eso que era, muy bien, sí. Bueno, un poco para ir cerrando este tema que por ahí no nos deja más que un trago amargo. A mí me parece muy valiente la postura de Francisco cuando deja bien en claro y bien instalado el debate público acerca de que hay que abolir la pena perpetua, que no tiene que ver con la cantidad de años. Claro. Un teólogo también decía por ahí y quería compartirlo, ¿no? Él dice, es ilógico pensar que sea punido con la eternidad un hecho que haya sido cometido en el tiempo y en el espacio. Eso para los pensadores de una nueva forma o reforma de poder tenerlo en cuenta. Pero sí nos queda claro que la pena capital no impide la comisión de los delitos, no garantiza mayor seguridad para la sociedad, que lo tengan bien en claro, que porque nos pongan los números más altos, el tema de la inseguridad no pasa por ese lugar. No garantiza justicia, no compensa a la sociedad en su conjunto. La pena capital es incompatible, inhumana, y tiene que ver con la dignidad de la persona. Y como sabemos bien claro nosotros, la situación edilicia que vive la situación penal en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, no hace más que hacernos sujeto de torturas y de otros tratamientos crueles. con este tema, bueno, seguramente en la semana seguiremos escuchando a los demagogos de cada día, que son los políticos que en estos meses se están matando para ver cuántos adeptos tienen. Ojalá que algún sensato se le ocurra pensar, pero con todos los sentidos, ¿verdad? Bueno, esto ha sido el primer bloque, nos vamos con un temita musical y nos volvemos a encontrar. Sangre del ceibal que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Tristecita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral, y que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Viento la trae, se la lleva el sol, sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Siento llegar del cerro su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender en el corazón. Tristecita, tristecita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Y bueno, después de haber escuchado esta pieza extraordinaria de Ariel Ramírez, que hemos querido compartir con todos ustedes, seguimos, ¿no?, en este compartir nuestras penas, pero penas que consideramos injustas. Pero ¿cómo vive un preso común que está acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo la vive todos los días, ¿no? En nuestro caso, en nuestra vida, bueno, si alguno de ustedes quiere empezar, contarle a la gente cómo es la vida diaria. Bueno, mira, en mi caso, yo te digo, dentro de este lugar al principio se me hacía difícil. Una, porque en sí yo sinceramente soy primario en todo esto. Mi primera vez dentro de la cárcel, empezar a aprender a manejarme acá adentro, que no fue fácil, y en poder involucrarme en lo que es el empezar a hacer conducta no solo para que me sirva de ayuda para la sociedad, conducta no solo que me ayuda para el tema del juzgado, de mi causa, sino por mí mismo, ¿no? El poder estar todos los días pensando en decir, bueno, ya cometí lo que cometí y estoy pagando, y más allá de que estoy pagando acá una pena que fue bastante larga en todo este tiempo, que ya por suerte me queda poco tiempo, pero me manejé en un decir de decir todos los días, bueno, a partir de hoy voy a empezar a hacer algo nuevo, algo bueno, algo que me sirva a mí, para mi vida, para que yo pueda seguir adelante y no tener ese pensamiento erróneo como el que cometieron muchos acá adentro, pues de decir, no, estoy con un montón de años, y se terminaron quitando la vida, ¿no? Porque se encontraban sin esperanza y como que iban a pensar. En un momento yo también se me cruzó eso por la cabeza un poco, de decir, bueno, no, me dieron 46 años sin medio de cárcel y yo no voy a poder soportar todo esto, se me va a hacer complicado. Una, que nunca estuve adentro de la cárcel, y otra, que es difícil la convivencia también dentro de estos lugares con la gente que se encuentra uno acá adentro, con diferentes clases de presos, de personas que vienen de diferentes clases de sociedades, y el día a día no es fácil acá adentro, pero depende solamente de uno. Si está en uno que realmente está buscando la libertad, va a tratar de hacerlo mejor y aferrarse a lo que hay de bueno dentro de estos lugares, porque no todos son malos dentro de estos lugares. Bueno, yo te quería decir, Luca, que acá adentro es como si fuera en el medio libre. Uno tiene el libre albedrío de poder elegir lo bueno o lo malo. Y en este caso, el día a día, como vos lo contaste, como en el caso particular mío, uno ha elegido avanzar o buscar un camino por medio de la educación. Yo en el 2008 empecé el segundo año del secundario en contexto de encierro, y en el 2010 lo terminé. Y después de eso, tuve la posibilidad de las empresas que están trabajando en contexto de encierro de poder trabajar, poder tener un ingreso mensual que me ayudaba para mantener mis gastos y también muchas veces para poder ayudar a mi familia. O sea que uno desde lo bueno puede tener una esperanza. Las esperanzas nunca se pierden. El día a día hay que vivirlo como se pueda, porque un día no es igual a otro dentro de un penal. Hoy estamos bien y al rato está todo mal. Esto es así, como vos nombraste, diferentes grupos sociales. Como estamos nosotros, que hemos elegido un buen camino, están aquellos que eligen hacer maldad, que eligen hacer cosas que no los conducen a nada y no los van a resocializar tampoco. Yo pienso que de esta manera nosotros hemos encontrado un camino. Individualmente, cada interno busca un camino, una forma, de qué manera poder salir del pabellón, de qué manera poder pasar el día a día y no estar encerrado mucho tiempo o la mayor cantidad de las horas del día. Entonces, de esa manera uno va construyendo una forma de vida nueva en este lugar. Y bueno, y algún otro lo verá de otra manera, pero coincido en ese punto con vos, que lo bueno se puede hacer. Sí, es verdad, en eso te acompaño, porque te digo, mira, hasta está medido hasta por los jueces, de que muchas veces dicen que dentro de la unidad necesitan uno no salir, a ver, como que estamos a prueba de todo acá adentro. Pareciera muchas veces que el preso de hoy en día dice, no, el juzgado está a cierto tiempo de la unidad, y que los jueces no saben nada de uno, pero es todo lo contrario, saben todo, incluso los movimientos que hacemos en los pabellones que nos encontramos, en los diferentes pabellones que hay dentro de la unidad, porque cada 6 meses, como se está pidiendo en cada juzgado, piden lo que es la conducta, todo de nosotros, los informes que da el servicio penitenciario, y ahí se encuentra todo. Y muchas veces hay chicos que se encuentran como en el pabellón 3 de acá, que están aislados de todo, es un pabellón que no figura para nada, porque uno no está trabajando, no está estudiando. Y es un pabellón de castigo. En sí, yo también muchas veces hace tiempos atrás me encontraba en esos lugares, y así me fui dando cuenta de que si realmente quería encontrar puertas para la salida mía, no solo de ese lugar, para el día de mañana, tenía que en sí buscarla a mi manera, ¿no? Con mi propia voluntad de esforzarme yo mismo. Y así fui que fui logrando diferentes salidas de lugares feos dentro de las cárceles, a ir a un pabellón de castigo, a ir a un pabellón de conducta, y así adentro también de los lugares acoplarme a gente que como vos decís, hace lo malo, como hay gente que hace lo bueno. Y ahí depende de uno, o sigo haciendo lo malo y me quedo con esta clase de gente, o me dedico a hacer lo bueno y me apego a esta gente, ¿no? En tu caso, Lucas, llevas 15 años, ¿verdad? Sí. Me atrevo a preguntarte, ¿por qué elegiste, después de tantos años, después de haber andado por muchos lugares, vivir hoy en un pabellón evangélico? Y en sí, de tomar esa decisión para mi vida fue porque he visto cosas dentro de las cárceles que ya no me jugaban a favor a mí, no solo a mí, sino a muchas personas que venían también desde el tiempo que yo llevo privado de mi libertad, que es el año 2000, y antes eran tiempos más crueles y más difíciles todavía dentro de la cárcel. Hoy, más allá de todo, uno puede decir, bueno, ingreso a una cárcel sin el miedo de que me van a matar directamente, sino que el ingreso a una cárcel y me fijo, y uno toma la decisión propia de decir, bueno, me voy a ir a este lugar porque ahí voy a estar mejor, o muchas veces llegan a esos lugares, en el pabellón como el que me encuentro hoy, que es un pabellón evangélico, porque se encuentran los chicos en otros pabellones de población y lamentablemente tienen ciertos problemas ahí adentro que los terminan sacando y después no le queda otro recurso que ir a esos lugares. Pero el tema mío es que yo tomé la decisión mía porque necesitaba un cambio de vida para mi vida, y lo busqué desde ese punto yo. En mi caso particular, cuando llegué en el 2008, justo la científica estaba sacando un interno que se había ahorcado en el área de Máxima. Incluso era el año donde toda la semana moría alguien en Batán. Traté de estirar todo el tiempo que más pude en una comisaría, que llegué a estar un año eligiendo vivir en una condición horrible igual, antes de venir a la cárcel, porque pensé que moría acá. Pensé que era el fin de mi vida. No, en ese momento no tenía ninguna perspectiva de ningún futuro. Pero me ubicaron en un módulo de evangelista al principio, y después, bueno, uno va conociendo y va como el que aprende a nadar y a salir a flote. Decir que tiene que ver un poco la vida de cada uno de los internos con los valores, con la educación que ha recibido afuera, y en mi caso particular tenía dos opciones: o tirarme al abandono, porque con 33 años de condena uno no puede proyectar un futuro, y máxime con la edad que yo tengo no era muy alentador, o tomar la otra postura, que fue la que tomé, sacar lo que había recibido y ponerlo al servicio. Así fueron surgiendo cosas impensadas, como hoy nos encontramos en un espacio impensado también, pero entiendo por mis convicciones cristianas que alguien está escribiendo y nosotros somos simplemente instrumentos. Ojalá que este espacio, que le sirve a mucha gente de espacio de libertad en un lugar tan feo como la cárcel, bueno, lo pueda aprovechar. y quería expresarle que me trajo a colación un libro de Viktor Frankl, en la época donde mataban a los judíos en los campos de concentración. Es un libro de El hombre en busca de sentido. El hombre ahí que caía en un campo de concentración tenía tres caminos. Uno era matarse, quitarse la vida contra los alambrados del campo. Otros decidían fumarse el último cigarro y otros salían a compartir por las barracas el pan con otros hermanos. Y decirles particularmente lo que me pasó a mí es la tercera opción. Decidí compartir lo que había recibido afuera con todos mis hermanos acá adentro. Bueno, esto ha sido un poco lo que hemos querido de alguna manera expresar. Y bueno, cerramos este bloque con un temita musical y ya volvemos enseguida. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Bueno, en este bloque específicamente, el tema que ha sido detonante esta semana tiene que ver con las cuestiones de las requisas compulsivas, las requisas que algunos internos de algunos pabellones le dicen la bandita de los poliladrones. Polichorros. Polichorros. En realidad, después de haber sufrido nosotros una requisa que fue compulsiva, que terminaron destruyendo nuestras máquinas, nuestros recursos que tenemos para poder estudiar, la misma gente de la requisa, bueno, anduvo por los pabellones, en pabellones de conducta, como es el pabellón 15, haciendo de las suyas. Estas cuestiones de, como decía al principio Oscar, de militarizada, ¿no? De creerse dueño con una impunidad total cuando entran a las celdas de nuestras, a destruir primero, a destruir con maldad, apoderarse ilegalmente de pertenencias nuestras. De los secuestros y de las y después, bueno, si secuestran 8 celulares, declaran 3 y eso está comprobado también. O sea que son cuestiones que, bueno, acá la vamos a poder compartir. Tal vez alguno haya vivido situaciones violentas con la requisa. Nosotros, bueno, yo he vivido varias, pero cada vez pensamos que estos viejos, ¿no? Viejos penitenciarios que manejan durante muchos años estos grupos es lo que tiene que cambiar. Porque la gente nueva, los nuevos penitenciarios no vienen con esa mentalidad. Vienen un poquito más profesionales. Vienen con una formación ya media y además con la ley de ejecución bastante clara. Pero bueno, se contaminan lo malo, parece que lo malo es lo primero que se pega. Y bueno, querer expresarle eso que ha sido una... nos sentimos como agraviados, ¿no? Violentados con este tipo de actitudes que tiene la requisa estos últimos tiempos acá en Batán. Por ahí, ¿quiénes están en el 15? Oscar, vos has estado en el 15 estos días. Sí, la semana pasada tuvimos una requisa que duró 4 horas. Y es una requisa que es muy particular, siempre es la misma guardia, porque no estamos hablando, ya todos sabemos que las requisas tienen 2 guardias diferentes. Y es muy llamativo que siempre la misma guardia que vino a hacer la requisa acá en la pastoral universitaria es la misma que estuvo en el pabellón 15 la semana pasada y en la cual faltaron muchos elementos de los internos. Entonces, me parece que hay alguien que está contaminando al resto de sus compañeros dentro de ese grupo. Lo vemos nosotros y no sé por qué la superioridad, los jefes, no lo ven. O por qué lo siguen permitiendo o sosteniendo. Tal vez, Lucas, en tu andanza por los penales también debes tener alguna historia de este tipo, ¿no? Sí, en sí, mira, te diría que es muy común ver o escuchar dentro de la cárcel, ¿no?, lo que es el tema de la requisa, que muchas veces no es por el tema de lo que está prohibido dentro de los lugares, pero más allá de todo, son personas que es un grupo armado dentro de la unidad del servicio penitenciario, ¿no?, del tener el ingreso al pabellón para requisar, y son personas que están preparados para esa clase de trabajo. Pero hoy en día se pueden ver, como vos decías recién, cambiaron las cosas, hay penitenciarios viejos que llevan a los nuevos a hacer cosas que pareciera que los beneficiaría en algo o los ayudaría en algo, y es todo lo contrario. Como el ver muchas veces que ingresan a celda y rompen todas las pertenencias de uno o las pocas cosas que le pueden llegar a traer la familia, que hoy en día cuestan, y sin embargo no se llevan nada del lugar como para decir, bueno, ingresamos al lugar y tuvimos que haber hecho todo esto de romper lo que son los colchones o los bolsos con los que uno puede mantener un orden de poder tener sus cosas higiénicamente, lo que es la ropa, o asimismo cosas personales, que muchas veces nosotros tenemos fotos de nuestra familia que incluso cuando volvimos del sector donde se nos mandan muchas veces, que son los patios, nos encontramos con fotos de nuestra familia rota, o que nos faltó un reloj, o que nos faltó una cadenita, cosas insignificantes para nosotros, o sea, ¿no? Pero llama mucho la atención eso, pero no es un tema nuevo en sí, el tema de, como decía, los polichorros, o la banda de la requisa que hacen estas cosas. Yo, por otro lado, quiero expresar y una crítica constructiva, porque nosotros vemos cómo 3 días a la semana Defensoría General se acerca al penal solamente para los descargos de celulares. Parece que la obsesión del servicio es el tema de celulares o la comunicación, ¿no?, telefónica. Lo que me parece que es una pérdida de tiempo es que una estructura tan importante como es Defensoría dentro de un penal el tiempo lo ocupen solamente en descargos para celulares, claro, y no le pongan énfasis a estas cuestiones que son mucho más graves, sin hablar todavía lo que es el tema de educación y las cuantiosas presentaciones que venimos haciendo a Defensoría. Yo entiendo que Defensoría de Mar del Plata es una buena defensoría, pero cuando hablamos de Margarita Boeri, Fabiana Danti, pero hay un entorno de vagos conniventes que vienen a preparar el mate, a atender de una forma casi despectiva a los internos, rápida, ¿no? Y mientras vemos cómo el chofer, ¿no?, de este grupo recorre un poco la cocina y se van. Esto es un poco lo que es el mundo interno. Creo que cuando hay alguna recorrida importante, las autoridades competentes se hacen presentes. Pero lo tenía ganas de decir, ya me lo venía guardando. Me parece que es un tema puntual a tener en cuenta. Defensoría no puede gastar tanto tiempo, tanto presupuesto, solamente para el relevamiento de descargos de teléfonos celulares. Me parece que hay que hacer hincapié en las cuantiosas cosas prioritarias que nosotros venimos padeciendo. No sé qué les parece, Oscar, vos que hace mucho tiempo. No, yo coincido con lo que vos decís. Defensoría General tiene nombre y apellido. Son esas dos personas que vos nombraste, y me quedé pensando cuando hablaste del chofer que andaba por la cocina. Me gustaría preguntarte en calidad de qué anda el chofer en la cocina. Es el veedor, hace el relevamiento de que la comida salga en condiciones. Por lo que entiendo, hace el trabajo de los abogados que tiene Defensoría hoy. Exactamente. O sea que un chofer está haciendo el trabajo de los abogados de Defensoría. También yo lo he visto que recibe denuncias y también Las consultas con el jefe del penal. Las consultas con el jefe del penal antes de darle curso. Nosotros hemos vivido situaciones similares. Entonces me parece que algo está fallando dentro de... Ha sido muy llamativo y por eso hemos querido expresarlo. Lamentablemente, bueno, no coincido en una forma total, como decían los compañeros, de que es una relación casi promiscua entre el servicio, la procuración y esa connivencia. Hay una familiaridad donde comparten un mate y donde se matan de risa mientras el interno descarga de alguna manera si era o no dueño de ese celular, ¿no? Bueno, era ese temita que andaba dando vuelta por ahí. Bueno, lo hemos querido expresar y bueno, seguramente todo lo que se expresa tiene modificación, ¿verdad? Yo siempre pensé que la procuración no tiene que estar pegada a la oficina del jefe de penal. Encima son tres procuradores. Podrían estar uno en el área de mediana, uno en el área de máxima, independientemente autártico de las cuestiones del jefe de penal, porque es casi una familia. Como decías vos, Oscar, presentás una denuncia, la cuestionan, se la presentan al jefe de penal y después toman una resolución. Me parece que algo ahí, en ese punto, está fallando. Y bueno, en estas cuestiones del chofer, Oscar, deberían aprender los defensores, ¿no? En mi caso, bueno, Martinelli, creo que vos también tenés Martinelli. Sí, debería aprender un poquito de la eficacia, por lo menos, del chofer. Porque yo no estoy viendo la cara hace un montón de tiempo y no logramos comunicarnos ni por teléfono. No sé cómo es ese tema de los defensores generales. Y la verdad que en el caso nuestro, Juan, tenemos un defensor que no sé si no se preocupa por nosotros o por ahí él está cumpliendo la tarea de defensor oficial, pero con el pensamiento de que es un juez, que si no es por medio de un comparendo, él acá no viene. Aclaremos que es el hijo de un ex juez, porque ha muerto, ¿no?, Martinelli. Exactamente. Que Dios lo tenga en la gloria y bueno, y no lo suelte. Bueno, son cuestiones que uno cuando las vive en carne propia, cuando están en juego algún beneficio o una libertad, entendemos, los defensores tienen mucha cantidad de internos a cargo que, bueno, cuando un docente, para comparar, tiene muchas horas, uno dice que es antipedagógico. Bueno, cuando un procurador tiene tanta cantidad de internos para atender, me parece que tiene que ver con lo profesional, ¿no? Ahí hay un... hay que entenderlo, pero de alguna manera, para poder cumplir las necesidades de todos, me parece que tiene que haber más defensores o, bueno, ahí tendría que meter la justicia en un tema que tenga que ver con ese punto, ¿no? Nosotros, bueno, tal vez somos demandantes, pero bueno, uno no puede tener a cargo 80, 90 internos, ¿no? Sí, mira, yo en este caso te diría que, mira, más allá de que soy de Buenos Aires, ¿no? A mí se me complica un poquito más con el tema de la defensoría o el poder viajar. Yo en ese caso me comunico telefónicamente, pero también me pongo a pensar por ustedes que, o sea, ustedes los tienen acá nomás, tienen el privilegio en sí de que los manden a ese grupo de personas que dicen ustedes, que hasta incluso está involucrado el chofer que viene y se moviliza, como que tiene un cargo dentro del juzgado, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿no? ¿Cómo es la justicia? Que la persona que supuestamente está a cargo mío para defender mis derechos dentro de una cárcel no se hace presente. Yo te digo la verdad, muchas veces escucho de temas de chicos que dicen, o le agarro y le pregunto, che, ¿hace cuánto estás? Y me dice, mirá, yo hace 6 meses que estoy. ¿Tenés abogado particular? No, me dice, yo tengo el defensor, me dice, pero todavía no sé ni siquiera quién es mi defensor, me dice. No. Todavía no fui condenado, dice, estoy procesado, pero me dijeron, mirá, tu defensor es fulano de tal, pero no tienen ni noción de quién es la persona incluso. Y muchas veces se manejan con la familia desde dentro de la unidad para ver si pueden ir a comparecer al juzgado, para saber algo a través de la defensoría, e incluso lo salen atendiendo los secretarios allá atrás de un escritorio, los cuales le dicen, mire, no, señora, por ahora no se sabe nada, venga dentro de 15 días, o lo derivan a lugares donde se encuentra la fiscalía, que nada que ver. Y bueno, estos son los temas que, bueno, tenemos que ir pasando, vamos desasnando. Y bueno, terminamos este bloque, escuchamos un tema musical y ya nos vamos al final. Yo soy un vicio más en tu vida, soy un vicio más. Tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más en tu mente, soy un vicio más. No me podés dejar porque soy tan solo un vicio, tu vicio. Y cuando estés masturbando a la nena, tú no te depinas más. bueno, ya llegamos al final, el último bloque. Hemos dejado un tema que ha dado que hablar en las empresas con respecto al servicio penitenciario y a la justicia. Una decisión del juez Pardicisi de darle un ultimátum a todas las empresas que en contexto de encierro desarrollan alguna actividad en blanquear al trabajador como pasa en el mundo libre. Eso ha dado un poco de bronca a algún sector de las empresas, otras que han hecho buenos dividendos no les preocupa mucho ese tema. Pero bueno, 15 días para poder resolver esta cuestión de blanquear a un trabajador es muy bueno, porque es una puerta abierta a lo que está pasando en la ley vigente laboral afuera, ¿no, Oscar? Es muy buena esta apertura. Sí, Juan, pienso que sí, porque si no hay una ley que regule a los trabajadores en contexto de encierro, automáticamente quedamos bajo las leyes laborales en vigencia. Y lamentablemente hay que decir esto, venimos es una lucha de largo tiempo, hace mucho tiempo, y mucha gente, ¿no? La Asociación Pensamiento Penal ha puesto mucho de ello, del cual hoy van a ver los frutos de esa lucha, que es cuando un juez, que aún así veníamos con un programa de capacitación, pero se ve que las presiones, las renovaciones de las leyes de trabajo vienen como avanzando muy fuerte, ya lo que ha pasado en federal, ahora en provincia no les quedó otra que habilitar la posibilidad de blanquear a un trabajador dentro del contexto de encierro, en la AFIP, que ya está habilitado. Así que bueno, bienvenido sea este respeto a un derecho que venía abolido hace mucho tiempo. Venimos trabajando en condiciones de esclavitud, porque cuando no hay derecho, eso es sometimiento. Así que bueno, querer expresar que de alguna manera los internos van a estar blanqueados, pero bueno, porque se cumplen tareas de trabajo. Uno trabaja, ¿no? Y el que trabaja merece su salario. Y bueno, veremos qué pasa ahora cuando se cumplan los 15 días y les daremos más información. Esto ha sido todo por hoy. Hemos querido compartir con ustedes, agradecer nuevamente a la Asociación Pensamiento Penal, que a través de Radio Utopía nos permite poder expresarnos, salir, poder sin ninguna concesión expresarnos libremente. Y bueno, otra semana más que pasa y otra semana más para encontrarnos. Y bueno, para los que nos quieran seguir, nos pueden conectar a través de cpubatam.org o nuestra fanpage de Facebook. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. las muertas nos quieren llevar a nuestro